señales en los cielos y en todo lugar. Pero hay gente que se enoja si oye la verdad, que le queda poca soga al mundo tal como está. A todos lo que va a pasar, agárrate Catalina, vamos a galopar. Cuando se le da la gana, corta ya no va más. Guarda que el que está ahí arriba se le acaba la paciencia, y mejor hacerle caso si te quieres salvar.